a Bonardi, hagamos carambola y pongámonos a cantar. Dejemos a las brujas por un lado, que entre nosotros no hay desigualdad. En un abrazo que justifique tremenda lealtad. Mucha agua ha pasado bajo el puente, pero fue más fuerte nuestra amistad. Hoy solo sobra testosterona y brilla fuerte la terquedad. El costado más sensible lo mandamos a guardar y un buen culo en la tele a festejar. Volverán los machos al rodeo, volverán los machos, volverán. Volverán sabiondos y suicidas a hablar filosofía sin sabiduría de bar. Volverán los chistes repetidos, la eterna carcajada, los gritos, la emoción. En la mesa, el bruto en la eminencia, el chanta, el fanfarrón. Historias que se cruzan a los gritos, proyectos y promesas, se arma discusión. Nadie quiere quedarse sin dar su opinión. Lo que no sabemos lo inventamos, técnicos son todos de la selección. Hoy solo sobra testosterona y brilla fuerte la terquedad. El costado más sensible lo mandamos a guardar y un golazo en la tele a festejar. Volverán los machos al rodeo, volverán los machos, volverán. Volverán sabiondos y suicidas a hablar filosofía, sabiduría de bar. Volverán los chistes repetidos, la eterna carcajada, los gritos, la emoción. Nada puede ser mejor. Irrompibles.